Por supuesto que es un, al tomar la decisión Horacio de presentar la renuncia, algo que ya nos había informado hace 3 meses atrás, nosotros vimos la necesidad de ir cubriendo el espacio con un comisario mayor de Río Negro retirado que se sumó al equipo y que hoy, bueno, va a cubrir el cargo de director que deja Horacio, ¿no? Así que bueno, nosotros como Poder Ejecutivo tenemos que hacer el acto, tomarle juramento como corresponde y darle el acompañamiento que él va a necesitar para poder trabajar en una tarea tan ardua y tan difícil como es resolver los temas de inseguridad que hemos tenido. Por supuesto que gran parte también depende de la justicia, pero bueno, el compromiso es trabajar para la tranquilidad de la gente. Nosotros, aparte de ser funcionarios, somos ciudadanos también, que caminamos por las calles y queremos caminar tranquilo. Y para eso estamos trabajando, ¿no? Por eso dije que voy a ir a Bahía Blanca a tener una reunión con el gobernador para plantear la necesidad urgente de que lleguen los patrulleros que me comprometieron en un acto que hice, que participé en La Plata, en la escuela Vicetich, donde se me comprometieron a traer móviles. Así que lo está entregando en distintos lugares, pero será porque estamos tan lejos que a lo mejor se demora más. Bueno, la idea es que lleguen pronto y bueno, trabajar. Como dije recién, para quienes están en el camino de la izquierda de la delincuencia, nosotros queremos el camino de tranquilidad de nuestros vecinos. ¿Qué otros temas van a tratar con el gobernador? Viene entrega especialmente de distintas, va a ser distintas actividades, y entrega de móviles a Bahía Blanca, motos, y de paso nos ha invitado a todos los intendentes de la región. Y bueno, es el momento que tenemos también para reiterar nuestros reclamos, que ya los he hecho, pero bueno, yo soy de insistir y que cada vez que veo gobernador voy con el pedido en la mano, ¿no? Uno debe luchar para lograr que las cosas lleguen. ¿Cuál era el compromiso que hizo el gobernador en cuanto a los móviles para el votador? Habló, no, fue el ministro de Seguridad, yo le pedí 7 y me dijo que sí, que lo iba a atender, pero bueno, por lo menos que nos vaya entregando parte de eso para ayudar, porque es el distrito territorialmente más grande de la provincia de Buenos Aires, 1.500.000 hectáreas, y nosotros necesitamos cobrar como 9 localidades que tenemos y necesitas tener como mínimo 2 en condiciones permanentemente en cada pueblo, y más en la cabecera del partido, ¿no? Intenté una reflexión sobre la situación de paritarias. Ayer hablamos con representantes del sindicato ATE y bueno, están pidiendo y están diciendo que no es suficiente, ¿no? Bueno, nosotros hemos hecho una propuesta del 11% para los 3 meses, mayo, junio y julio, lo que significa que también aumentos en las categorías, no, en las bonificaciones, hasta un 25% en distintas bonificaciones. Ellos no la han aceptado. Ayer me vinieron a informar a las 13 horas, 14, de que no están de acuerdo, para ellos no es suficiente. Nosotros le estamos dando el 92% de la coparticipación y yo también tengo que gobernar para todo el pueblo. Hay muchas necesidades y es todo lo que yo puedo aportar a los trabajadores. Yo el año pasado le di el 212% de aumento al salario básico en blanco, que no solamente lo cobraron ellos, sino también los jubilados y pensionados. Yo recibí un salario básico de 44.000 y hoy estoy en 180.000. Entonces, en enero también le dimos el 20, creo, no, el 15 más el 5, ahora vamos a llegar al 20 con lo que pagamos en abril. Y yo le ofrecí que el 4% ahora para mayo, pero no lo aceptaron. Una cosa que no comparto es también que mientras estamos en paritaria, yo estoy presionado por retenciones de servicios, asambleas permanentes y paro, cosa que legalmente no corresponde. Considero que el paro es ilegal. Yo estoy analizando si no hay acuerdo, que el que no trabajó no se le tiene que pagar, porque considero ilegal lo que están haciendo, ¿no? Siempre cuando hay paritaria se tienen que suspender todas las actividades de movilización. Eso no quiero decir que estoy en contra de los derechos de los trabajadores. Los trabajadores tienen todo el derecho y mi respeto por defender sus derechos, porque yo lo hice durante muchísimos años, pero dentro del marco legal. Si hay paritaria, tenemos que estar sin movilizaciones, sin paro y sin asamblea permanente. Si no hay arreglo, bueno, después están en las facultades de hacer lo que ellos tengan como estrategia para defender sus derechos. Ahora vamos a convocar pedimos al Ministerio de Trabajo la posibilidad de tener una audiencia de conciliación obligatoria en el Ministerio para ver si podemos acordar de alguna manera, es mi deseo de que me acepten la propuesta, porque si no, de la otra manera, si yo pago por decreto los aumentos, dice que soy autoritario, pero yo no hago decreto para descontarle a los trabajadores como están ocurriendo en otros distritos. Yo estoy haciendo un decreto para poder darle un aumento a los trabajadores. Yo nunca cruzó por mi cabeza hacer descuento a los salarios bajos que ellos tienen, ¿no? Pero ya hay otros distritos que lo están haciendo. Así que bueno, esperemos que en esta audiencia en el Ministerio de Trabajo, que serán 14 días, creo, tener la posibilidad de seguir conversando. El diálogo no se corta, de parte mía por lo menos se va a cortar, porque yo tuve muchos años en paritarias también de otro gremio, de empleo de comercio, y siempre lo hicimos a través del diálogo. Y espero que acá lo pueda lograr. Con respecto a la situación del Consejo Deliberante, la designación de nuevas autoridades, ¿alguna expectativa, reflexión? Bueno, yo espero que se respete la voluntad del pueblo. Acá hubo una elección en la cual la fórmula Marino Duarte fue la que ganó. Creo que le corresponde a Duarte ser el presidente del Consejo. Nosotros hace un año y tres meses atrás decidimos darle esa posibilidad a la concejal Serinela, para que el concejal Duarte tome experiencia, por lo menos lo básico que tiene que saber un concejal antes de asumir de presidente del bloque o presidente del consejo. Ese plazo se ha cumplido. La señora concejal Silmire ha resuelto desprenderse de nuestra agrupación Frente Renovador. Por ende, no es de la lista nuestra. Yo le pedí que haga un paso al costado porque ese lugar le corresponde al concejal Duarte. Pero de cualquier manera, la decisión no la tomo yo. La toma el Consejo Deliberante a través de la voluntad de los señores concejales.